quien diga que soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado. Pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, boca. Lo juro por mi pellejo, para mi Dios es mi...